Esta escultura, la cual se encuentra en un lateral del patio morisco, fue realizada por el escultor palmense Facundo Fierro. Facundo Fierro es uno de los artistas canarios más representativos. Pintor y escultor polifacético, dedicó sus primeros años de trayectoria profesional al mundo del urbanismo, hasta que en la década de los 70 comenzó a trabajar con la pintura. Su obra abarca diferentes representaciones plásticas como la pintura, el grabado, la escultura, el diseño o la arquitectura, así como su tratamiento medioambiental. La escultura la enmarca con diseños esquemáticos guanches característicos de la ancestral cultura de las islas, los antiguos habitantes que ocupaban las islas antes de la conquista castellana. La obra alude al hecho histórico en el cual la reina de Canarias estuvo durante 2 años en Córdoba bajo la protección de Isabel la Católica, mientras que su esposo, Fernando Guanarteme, negociaba la paz de sus súbditos guanches en Canarias.